nombre es William Rodríguez, estudiante de Tecnología en Electricidad de la ciudad de Duitama. La planicie muisca, esclarecidas manos, plantanos tus banderas de gloria bajo el sol. Y el eco victorioso de gestas libertarias se une la epopeya que Ciber inició. A Colombia, en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivifica, sustenta y proclamas en las voces de la juventud, visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orientas tu ser, alma mater excelsa maestra, pinto sacro de vida y saber. Gracias.